Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez. Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez. A lo mejor tú quieres mi amor, pero tengo que volver a volar lejos. A lo mejor se marchita la flor, te regalaría un amor como en los viejos tiempos. A lo mejor tú quieres mi amor, pero tengo que volver a volar lejos. A lo mejor se marchita la flor, te regalaría un amor como en los viejos tiempos. Llevo varios meses pensándote, tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Confía en mi palabra, yo te cuidaré. Llevo varios meses pensándote, tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, yeah. El otro día me puse a analizar bien. Por egoísta no puedo dejarte. Me pones mal al punto de enloquecer. Prometí lo que no puedo darte. Baby, maldición, maldición. Ya me embriagué otra vez, puse la canción. Y mi corazón como que explotó. Me duele bien cabrón no ser tu cabrón. Ay, amor, ay, amor. Baby, soy menos de lo que te mereces. Pero si sintieras lo que siento, cambiaría tu mentalidad. Si quieres, dejémonos de estupideces. Y a lo mejor pasa que el sol y la luna se logran juntar. Estoy cansado de este limbo de amor y desprecio. Ya no sé si lo hago por gusto o solo por necio. Ni adueñándome de todo el mundo, te llego al precio. Es tu decisión si estamos juntos o estamos lejos. Oye, tú que conoces mis defectos, la forma en la que río, la forma en la que miento. No llores, las palabras se las lleva el viento. Contigo estaré dueña de mi pensamiento. Si algún día tú dudas que yo te quiero, pregúntale a la luna todo lo que por ti siento. Yo te cuidaré, tranquila, te lo prometo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Pronto voy, voy, pronto volveré. En las malas contigo y en las buenas también. No permitiré que se marchite la flor. No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor. Pronto voy, voy, pronto volveré. En las malas contigo y en las buenas también. No permitiré que se marchite la flor. No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor. Llevo varios meses pensándote, tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Confía en mi palabra, yo te cuidaré. Llevo varios meses pensándote, tú sabes que te quiero y la luna también. Te veo cuando regrese, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, y yeah. Espero siempre con los brazos abiertos, aunque no tenga mucho tiempo, para ti lo siento. Baby, cuando despierto eres mi primer pensamiento. Diariamente doy todo de mí pa' ti con sentimiento. Mi corazón está en tus manos, eres eso que imaginé a mi lado. Todo se termina, lo tengo claro, pero quisiera que me recuerdes por lo bueno y no lo malo. No, mi amor, yo no quiero perderte. Oh no, mi amor, y mira sostenerte. Baby, yo no sé si tú quieres estar con alguien como yo. Como tú no hay dos, como yo tampoco. Pero eres loca que me mata poco a poco, yeah. Baby, yo no sé si tú quieres estar con alguien como yo. Como tú no hay dos, como yo tampoco. Pero eres droga que me mata poco a poco, yeah. Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez.